yo con sentir profundo voy a pedirte en mi canto que con tu divino manto traigas la paz para el mundo. Guacanayara, ay palmarito, guacanayara, ay palmarito. A la Virgen de Altagracia cantando la felicidad. A la Virgen de Altagracia cantando la